Estamos escuchando nueva música, parte de los discos compartidos, una página genial que está dando vueltas y de la que podés bajarte música de grupos independientes, emergentes, nuevos, underground, como le quieras llamar. Básicamente gente que hace las cosas con muchas ganas y le pone todo lo que tiene para que salga bueno. En este caso escuchamos, o estamos pisando en realidad, ya vamos a escucharlo entero, al grupo 107 Faunos con el tema El Tigre de las Facultades. Y no es casual que hayamos elegido este título para comenzar esta aparición, esta irrupción espontánea en Radio Rueda y también en Radio Sol, en Cafayate, porque estamos con un querido amigo que ya ha sido parte de las emisiones de Cazadores de Tornados. Recordemos, si no, aquel programa Fuera del Tiempo, número 15, junto a los Urban Paisan, desde una casa en el barrio de Once. Hablamos nada más ni nada menos que del Tigre, tal su nombre en el documento, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Tigre, ¿cómo estás? Hola, gatito, qué lindo estar acá con vos. Sí, realmente una reunión de felinos que se vuelve a dar, y con un motivo muy especial, muy muy especial. Cuando hicimos aquella nota, terminamos de hacer el envío y vos me mostraste unas carpetas con unos papiros, con birome, nombres de aquí para allá, un montón de cosas que hablaban de fútbol, de jugadores de fútbol. Vos sos un apasionado de este deporte, tanto por la práctica como por lo que son, me imagino, las estadísticas. Mi vida, por todo. Yo soy fanático de Racing y voy a la cancha desde que tengo 10 años. Y siempre jugué también a pelota, o sea, me gusta mucho. Y bueno, tenía mucha data acumulada, ¿no?, en mi cabeza futbolera. Y bueno, así fue que terminé sacando a quien tenemos aquí en mi mano, el botinazo cósmico. Claro, esos papeles, esos papiros, con el tiempo se transformaron en un libro, un librazo en realidad, hermoso, una edición preciosa que tiene todo lo que alguien que va a editar un libro quisiera que tenga su libro, digamos. Color. Laca sectorizada, brillante, tapa mate, ¿no? Sí. Color, o sea, todas las páginas son color. Mucho color. ¿De qué se trata Botinazo Cósmico, Tigre? Son equipos de fútbol armados con jugadores reales. Cada jugador que aparece en el libro está en su puesto. Y son equipos temáticos humorísticos, divididos por secciones también, ¿no? Por ejemplo, está la sección sociales. Está la selección de la clase alta, de la clase media, de la clase baja. Uh-huh. Del gobierno, tuerca, no sé, otras secciones naturales, aire, fuego, tierra, agua. Ahora vamos a leer algún ejemplo, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo se te ocurrió este libro y cómo fue todo el proceso hasta que llegaste a verlo materializado? Y en realidad nació antes de que se me ocurra. O sea, yo empecé a jugar con la idea y hacerlo sin tener ningún tipo de ambición de nada, o sea, solamente por diversión. Claro. Y bueno, por suerte fue tomando cada vez más mi cabeza y mis ganas, y noches enteras tildándola y queriendo ser más equipos y más y más y más. Pero hablamos de tus 10 años, de tus 15, tus 20, tus... No, hablamos de mis 20 y pico. Ajá. 20 y pico en adelante. Esto, la idea habrá salido en el 2006, ponele. Y hasta ahí, en el 2007 me copé y avancé como un poco más. En el 2008 fui con todo, hice una bocha. Y en el 2009 dije, bueno, vamos a hacer un libro con esto, algo hay que hacer. Fuera del aire me contabas que, contrariamente a lo que uno pensaría, ¿no?, que por ahí tenés una computadora y vas anotando todo ahí, vas catalogándolo muy ágilmente, tu trabajo fue, como decíamos al principio, de puño y letra, sobre el papel, con mano, a mano, ¿no? A mano, artesanal, sí, papel y birome, o sea, y libros. Lo primero con lo que empecé fue con libros, buscando nombre de jugadores en libros, en gráficos viejos, cada nombre que significaba algo lo anotaba en el papel. Y después iba como viéndolos tipo una Matrix. Y se me iban ocurriendo equipos y todo el tiempo... ¿Te ibas a dormir pensando en combinaciones de nombres, de apellidos? Absolutamente. De repente, sin querer, me iba a dormir y mi cerebro se le ocurría un nuevo equipo. O, no sé, Palma aparecía y decía, claro, la selección de los fisurados, no sé, de los cansados. Terminó siendo la selección tranqui. Con Manso, La Fatigue, Panchi, Pajuelo... Todos nombres de jugadores reales que en algún momento de la historia del fútbol desarrollaron su labor como deportistas. Claro. Y abajo de cada jugador aparece un equipo y un año para tener una referencia real en el momento y saber de quién se trata, ¿no? Para los obsesivos que quieren saberlo. Vale la pena. Vale la pena. Bueno, la propuesta ahora es que vayamos a un tema musical y luego continuamos hablando de este botinazo cósmico que lo estás clavando en el ángulo, Tigre, y hay muchas cosas para que cuentes. Tenemos algunos temas aquí seleccionados, me está señalando uno que ya lo vamos a poner y luego explicamos bien el porqué de esta canción. En esta irrupción junto a El Tigre Peirú y su botinazo cósmico en Radio Rueda. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. El don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero y tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, chiquera, chiquera, chiquera. El tema en cuestión que estábamos escuchando le pertenece a Andrés Calamaro y se llama Maradona. ¿Y por qué elegimos esta canción, Tigre? Contanos un poco. Y pues Maradona no es una persona cualquiera, ¿no? Para, menos para nosotros, fanáticos del fútbol y bueno, es lo máximo. O sea, el Diego es como, para mí es como un tío, ¿viste? Claro. Es como alguien que querés mucho y que... No es que solo sentimos que lo conocemos demasiado, sino que también sentimos que él nos conoce, ¿no? Claro. Que él nos entiende. Totalmente. Es como un amigo. Y bueno, que me haya llegado una foto de él, o sea, con mi libro en la mano. Ahí está. Fue como conectar dos dimensiones, o sea, completamente ajenas y de repente una sinapsis así, tipo, ¡tra! Con el Diego, además... Ya trabajando como DT en Dubái, ¿no? Claro. Y de repente con el delirio que tuviste, que además se asemeja, estimo que fue algo premeditado, a aquella frase de Víctor Hugo mencionándolo como barrilete cósmico, ¿no? Claro. En este caso, botinazo cósmico, que bueno, está implícito. El homenaje a Víctor Hugo y aquel gol, el relato increíble que fue. Todo lo que tiene que ver con la palabra cósmico. Claro. También. Tanto como es un libro cósmico, o sea, claramente. hay que salirse un poco de la estratosfera de la racionalidad para digamos disfrutar este libro, y no es tan difícil hacerlo. Mira, justo abro acá al azar y estamos hablando de Diego Maradona y veo que también hay información de otros jugadores, por ejemplo Diego Latorre. Diego Latorre es la figura de la selección arquitectónica. Claro, Latorre. Latorre es la figura junto a Monasterio, Terrazas, Murillo, Castillo, Paredes, Torres, Casas, Palacios, Fuertes y Salas. Claro. 100% arquitectónico. Totalmente. Y la del canto dice, por ejemplo, Cantarelle, que jugó en Flamengo en el año 1981, Tenorio, también Ecuador 2010, Coda, del Udinese, Agudelo, Cante, Grillín, Lala, Coro, Agudiac, también, del palo de Agudelo, Sings y Cantaría. La verdad que es un delirio que hayas encontrado tantos apellidos, ¿no? O sea, que es un laburo impresionante, Tigre. Uh-huh. Estábamos hablando un poco de la repercusión en los medios, ¿no? Y esta nota que estamos haciendo se fue demorando porque nunca podíamos coincidir. Y en un momento, entre la primera vez que combinamos para hacerla y este momento, pasó, por ejemplo, lo de la foto del Diego, ¿no? Claro. Que yo creo que es que incluso mucho más que no sé, que por supuesto y ojalá suceda. Pero que lo que podría haber soñado. Sí, que el libro se reedite y todo, no importa. O sea, pero que el Diego realmente te tenga en su mano, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Es fuertísimo. Es muy fuerte. ¿Cómo te enteraste de la foto? Muy ¿cómo genial. Te llegó? Contame. Llegó por mail. Abro un mail y me encuentro una foto del Diego con mi libro. Cuatro fotos en realidad. Me las mandó el mismo amigo que fue a Dubái y se lo dio. Un divino total, Malata, Luciano Malatini. Grande Malatini. Se recopó, un maestro total. O sea, él labura en la Copa Argentina. Y cada vez que va a un partido me llama y me dice, che, Tiger, voy a River Quilmes, no sé, o a San Lorenzo Barraca. Entonces yo le doy 2, 3, 4 libros para algunos personajes que se me ocurren a mí o a él. Y el otro día me llama y me dice, che, Tiger, me voy a Dubái. ¿A qué? A visitar al Diego. No. Nah. Y me mató. Obviamente le mandé un ejemplar firmado, dedicado, que era una declaración de amor, o sea, una declaración de amor de una carátula entera, o sea, no dejé ni un centímetro en blanco, todo así, Diego, te amo, sos lo más grande que hay, bla, bla, bla, bla. El orgullo de dedicarle un libro a él, o sea, tardé una hora en escribir 20 líneas, ¿entendés? Pues estaba ahí como... Sí, sí, saber que lo va a recibir. Si tengo que escribir a Maradona, claro, como sea, una presión pero terrible. Bueno, pero es parte de tu vida y yo le quiero contar a los oyentes que, por ejemplo, viniste a la entrevista ahora, a esta charla entre amigos y trajiste la camiseta de la selección argentina que me contabas que la usó el equipo albiceleste en el Mundial. Es de la del Diego contra Inglaterra en el 86, sí, claro. La de la mano de Dios y el mejor gol. Igual lo peor de todo es que no fue premeditado, es la que tenía para dormir, o sea, me desperté con la misma... Dormís con la camiseta. Sí. Tigreguera. Vamos a seguir compartiendo la música y ahora seguimos inspeccionando un poco en qué cosas produjo la salida del libro. Dale, con gusto. Tenemos aquí otras canciones aleatorias y algunas que también son de tu propio termotanque musical, que las venís generando porque también sos músico y tenés tu proyecto El Tigre y sus Manchas, del cual vamos a hablar en un ratito. Sí. Si querés escuchemos a Las Pelotas y después vamos con Las Manchas. Dale. Dale. Bueno, justamente Las Pelotas, hablando de fútbol, aquí estamos con el Tigre Peirú y su botinazo cósmico en una tarde alucinante. Y el fútbol tiene tantos mitos, muchos mitos. Temazo demoledor, el de las pelotas, muchos mitos y pocas nueces. Muchos mitos, y hablábamos de que el fútbol está lleno de mitos, ¿no, Tigre? Sí, estaba Mita también, la propaganda independiente. No, bueno, decidí ponerme más payaso en este bloque, así que. No, igual. Por eso estoy así. Le quiero contar a los oyentes que el Tigre vive relacionando al mundo con el fútbol. O sea, hoy cuando te abrí la puerta me tiraste un jugador también. Es infinito, no parás. Yo creo que, no sé, por ahí hasta ya ni te das cuenta, ¿no? Sí. No sé si te fijaste algún día, pero no solo pasa por el fútbol. O sea, mientras esperaba que me abras en la puerta, miro el cartel del buzón y arriba había una chapita que decía Mazzucchelli, Herrero, no sé qué. Como que una chapita que decía Mazzucchelli. Y pensé en la selección Buena Onda, que está Remasa. Claro, ya. El jugador Remasa, digo, ¿no? No la selección. No sé, como que estoy en un terreno desconocido. Pero, y bueno, andá. Claro, vamos a consultar el libro, porque además me recomendabas que lo lea de principio claro, a fin, ¿no? Porque el prólogo cuenta un poco cómo nació todo, cómo fue floreciendo la idea, cómo fue tomando fuerza, cómo fue que me decidí a jugármela porque sea un libro. Y después, bueno, la data técnica para entenderlo, que son todos jugadores profesionales que jugaron Libertadores, Mundiales, Campeonatos, que todos están ubicados en su puesto, cada uno está en su puesto, o sea, el que es defensor está de defensor, el delantero está de delantero. Claro. No hay chamullo. Claro. Los que había chamullados los saqué. O sea. Bien. Puedo garantizar la calidad de. O sea, toda la data es posta. Igual cuando tenías alguno que jugaba en la defensa, si jugaba de 3, de 4, de 5, ¿te daba ese changüí o también los pusiste del lado? No, eso ya era demasiada obsesión. Pero sus trayectorias aparte deben haber jugado, me dolía, ¿no? Te dolía. Digo que pone uno que jugaba de 6, ponerlo de 3, me dolía. O sea, trataba de hacer el cambio y ponerlo de 3 hasta las últimas consecuencias. Si se me pinchaba el equipo, o sea, me quedaba con 10, no podía quedarme con 10. Claro. Es dar ventaja. Entonces tengo el libro en la mano, ¿no? Y empieza, además, está dividido por grupos, ¿no? Uh-huh. Como si fuera una copa, está dividido por grupos. Empieza con el grupo naturales, que incluye todas las selecciones naturales. Del aire, del fuego, del agua, de la tierra, animales, comidas viene después. Claro, de la madera. Claro, por ejemplo. Tiempo. Tirate un equipo, a ver. Y de la madera, vamos con este. Acacio, Alenia, Madero, Troncoso, que jugó en Talleres en el 2007. Para quien es curioso, Robles también, Independiente, del año 90. Madera. Madero y madera, tenemos pino también, manzano, Cabañas. Lo bueno es que en algún momento alguno conoces o alguno te suena y se cierra ese círculo entre la fantasía y tu locura. Claro. Y la realidad, porque estás diciendo totalmente que jugaron en estos puestos. Exactamente. No es un dato menor. Cabañas era el 9 de Boca, claro, sabido. El paraguayo Cabañas. Pino, Cristian Pino, volante de Racing, se sabe jugaba de 8. O sea, cada uno está en su puesto. Arboleda y Madeira. Son del fútbol mundial. Sí, del fútbol mundial. sobre todo Argentina, Italia y España. Y mundiales. Mundiales obviamente está. Claro. Y Copa Libertadores también. Y por ejemplo, si me permitís, te voy a ir guiando en el orden de los grupos, que después viene el grupo sociales, que acá es como que el grupo 3 ya empieza a entrar en un terreno más profundo, digamos, ¿no? Empieza con la selección de oficios, que la figura es Sodero, claro. Javier Sodero, que tiene su especial, su página con su ficha técnica, en la cual siempre en la ficha técnica termina con la marca personal de cada uno. La marca personal de Javier Sodero era su glamoroso bigote y que escribía poesía. Siempre hay un bonus track ahí. Por ejemplo, Tostao, que es la figura de la selección de comidas, la marca personal cuenta que el tipo, o sea, en 5 años de carrera ganó 5 campeonatos y fue goleador 4 veces. Al sexto año tuvo una lesión en el ojo que lo retiró de las canchas, se tuvo que retirar. ¿Sabes qué hizo después de retirarse? Pues, estudió oftalmología. Mirá qué grande, un jugador de toda la cancha. ¿Qué te parece? Un polifuncional. Qué bueno. Y bueno, el libro apunta un poco a datos así más border, digamos. No tan futboleros, está la data futbolera. Esa pregunta quería hacerte, claro. Es que no es solo que fuiste jugando con las posiciones, sino que también empiezan a aparecer las historias de vida de los exactamente, jugadores, ¿no? Exactamente. Son 10 grupos que cada uno tiene 10 equipos elegidos que están desarrollados. Buenísimo, es un libro muy generoso en ese sentido. Claro, y además están las 10 figuras de esas selecciones, entre las cuales está Oreste Corbata, por ejemplo, que es fabulosa su historia. Es muy rica en anécdotas, porque era un personaje total. Loco Corbata es como el Garrincha argentino, ¿no? Un tipo que hizo las mil y una. O bueno, yo qué sé, tantos más. El Tito Scoponi tiene su especial. Tito Scoponi. Sí. Si tuvieras que destacar a uno de todos ellos, ya hablaste recién de Sodero. ¿A un jugador? Sí. Y sin duda es el Loco Corbata. O sea, el Loco Corbata es impresionante. Te cuento lo que me pasó cuando estaba haciendo su biografía. Todas las biografías mías ocupaban una página. Con Corbata, cuando empecé a leer y a ver la cantidad de anécdotas y historias increíbles que había, no podía sacar nada. Quería editar, sintetizar y no podía. Entonces terminó siendo 4 páginas para el Loco Corbata. Y fue elegido como el especial del libro. ¿Ves que ahí tiene un simbolito que buenísimo. Dice especial? Bueno, el tratamiento un poco de revista que tiene la comunicación del libro me parece que lo vuelve mucho más interesante todavía. Es atractivo, ¿no? Claro. Es muy un objeto muy lindo. Está la parte humorística, pero también está la parte futbolera y rica en historias. Claro. Y en datos bizarros, digamos. Por ejemplo, también está la sección antagónica, que empieza con la selección winner y la selección loser. Las figuras son Silvio Piola en la winner y en la loser Raúl Naif. Que Raúl Naif jugó en la selección de Palestina siendo argentino. ¿Entendés? Impresionante. Un crack. Claro. Un crack. Claro. Estos rescates que fuiste haciendo, Tigre, sí. Para llegar a esta obra fundamental de cualquiera que ame el fútbol, digamos. Yo creo que a cualquier hincha del fútbol este libro es como una especie de biblia, porque además te hace reír, ¿entendés? Tiene un efecto. Y me imaginaba el proceso anterior a la salida, ¿no? Mucho en eso, en con quién lo hablabas. Sí. No sé, viste, porque. Con algunos amigos muy particulares, muy puntuales. Hay uno muy especial que hablo de él en el prólogo, que un poco nació con él la idea en noches locas que teníamos delirantes, que nos juntábamos con la consigna de escuchar discos increíbles de los 60s. Esa era la consigna. Y de repente, después de escuchar los discos a las 2, 3 de la mañana, ya de la mente total, empezamos a tirar estos equipos. pero empezamos más jodiendo con los jugadores bizarros, ¿viste? Esos personajes que pasaron por Racing o Independiente, por ejemplo, no sé, el Cabezón Allegue o Ubaldi o, no sé, Coari. Nombres bizarros que te hacen gracia a la gente que va a la cancha y los vio jugar a esos tipos, ¿entendés? Claro. Dando lástima, pero siendo titulares durante 5 años, es mortal, te morís de risa. Y empezamos por ahí, y bueno, y después yo lo fui llevando hacia la literalidad y agarrando el concepto directo de los nombres. Claro, claro. Y me fui para ese lado. Recién me preguntaba si cuando ves un apellido que por ahí no tiene nada que ver con el fútbol, también te imaginás el equipo en el que lo pondrías, ¿no? Porque absolutamente. Claro. Todo el tiempo me pasa. Claro. Todo el tiempo me pasa. Yo conocí al Dr. Nana. Vamos a dedicarle un tema al Dr. Nana del Tigre y sus Manchas. A full. ¿Qué tema podríamos poner? ¿Y qué te parece si ponemos You Think You're Mine? Que debe estar más arriba. Está por aquí, ¿eh? Ahí va, yeah. Y a Vicky Nana también, su hija, la hija del Dr. Nana, se lo dedicamos. Gabor Szabo con su tremendo tema Soy Todo Sonrisas. Soy Todo Swing, creí que ibas a decir. Bueno, pero una sonrisa con swing entonces. Totalmente, qué lindo tema. A ver, hagamos todos una sonrisa con swing, ustedes en sus casas también. Porque total, es jugar con la radio. Nadie los ve, y si los ve alguien, por lo menos se miran haciendo una sonrisa con swing. ¡Cling! Estamos en el alargue ya de este encuentro, con el botinazo cósmico. Estamos jugando, más que jugando un partido, me parece que estamos alentándolo, ¿no? Porque, y el libro a su vez nos mete goles todo el tiempo, nos da motivos para celebrarlo. No sé si, perdón, oyentes que interrumpa, pero... no sé si observaste la jugada de la tapa. De eso quería hablar con vos, porque empieza en el arco del superior, digamos, que es el del equipo. Va de arriba para abajo, digamos, claro. ¿No? La jugada con flechas que van indicando el camino. Rodeando gol. El nombre manda, del libro, ¿no? Claro. Y termina en el otro arco haciéndole con un arquero muy especial, ¿no? Porque empieza con Bizarri, es toda una declaración de principios, luego Armando. Sí. Me imagino que lo habrás puesto de alguna forma en esa dedicatoria que quedará como una perla de tu propia vida, alucinante con el Diego. Sí. Locazo. Paraños, para toda la vida. Y Reid. Ahora lee la misma jugada, pero rápido, uno atrás del otro. Dale. Bizarri, Armando, Locazo, Brolin, Paraños, Reid, Sudamericana. Lo edita un librazo que tiene las palabras de Pedro Saborido también en su contratapa, Juan Pablo Barsky y Mario Mactas. Sí, se recoparon los muchachos. Unas palabras muy lindas me dedicaron. Podemos leer, honor, por ejemplo, Pedro Saborido, uno de mis héroes. Me escriben la contratapa, no lo puedo creer. Increíble. Quería leer una de las tres y había elegido la de Juan Pablo Barsky. Que es un divino, es también lo admiro mucho. Que dijo: siento alivio tras leer este libro. Hay gente que está mucho más loca que yo. Ese soy yo. Fanáticos del fútbol, no se lo pierdan. Se van a divertir mucho. Es lo que está pasando. Está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Pero podemos leer un equipito más. Por ejemplo, Abril de los Locos, justo, mirá. Increíble. Taborda, Cangeloco, Piro, Schiaparelli y Aloco, Malatesta, Miloc, Pires, Chiapeta, Locazo y Celarrayan. Celarrayan jugó en Las Palmas, en Córdoba. Las Palmas de Córdoba, 2006. Sí, sí. Para conocer estos datos hay que leer mucho fútbol, mucha publicación dominical. ¿Cómo te va llegando? Y hoy por hoy, antes era la revista dominical, ahora ya está todo muy mediatizado. Prendés la tele y te bombardean con fútbol constantemente. Pero siempre. En el proceso del botinazo, ¿de qué te nutrías? Y de todo. O sea, se respira fútbol en todos lados, de todas las formas. Y yo trataba de simplemente dejarme llevar por los momentos. Y de repente me ha pasado de estar al pedo un día y tener que hacer media hora de tiempo para llegar a un lugar. Y meterme en un McDonald's, agarrar un diario y justo había jugado el ascenso. Y tenía los 52 partidos del ascenso con el diario con media hora al pedo. Agarré una servilleta y escribí todos los nombres del ascenso que significaran algo. Y infinidad de nombres salieron de ahí, pero infinidad. O sea, el ascenso me dio mucha data. Hay nombres increíbles en el ascenso. Sí, hay muchos deportistas también que realmente se consagran a esa actividad y que por ahí el ascenso no es tan fácil como jugar en un club de primera, ¿no? Básicamente porque es un espectáculo y tiene que estar en el candelero para que genere todo ese consumo. Claro. Pero también está el deporte y está lo que le puede producir el deporte en la vida a una persona, ¿no? Uh-huh. Por ahí sacarlo de una situación de calle o ejemplos tenemos. Sí, o varios adicciones. Muy buenos, ¿no? Adicciones. Totalmente. Pero quería ir por otro lado, Tigre. Estaba pensando. Vámonos, lejos. Sí, en el doctor Nana. Me faltó que me cuentes el doctor Nana. El doctor Nana. Me haces irme para atrás en el tiempo, recordar tiempos que yo tenía una novia que se llamaba Vicky Nana. Que su papá era el doctor Nana. era doctor y con el apellido Nana. Un personaje divino que además era súper pilas y hacía un montón de cosas, hacía como lo que haces vos, instrumentos con cartón, cosas con cartulina, esculturas, te hacía un entrepiso de madera en una tarde, ¿entendés? Esa clase de qué gente, grande. Un maestro, la verdad, nada, un lindo recuerdo de los Nanas. ¿Cómo ves el campeonato del fútbol argentino hoy? A nivel juego, futbolístico, como bastante flojo el nivel. Hay pocos equipos buenos. Y eso, como un nivel bastante pedorro. Pero a la vez, lo interesante es que se hace peleado. Porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y pasa cualquier cosa. Hay sorpresas. Cada domingo hay sorpresas, varias, cada vez más. Ni siquiera interesa la localía ya, cualquiera pierde de local, gana de visitante. O sea, como que un poco se desvirtuó todo lo como era el fútbol más en los 80s, 90s, ¿no? Que todos los equipos tenían un 10, todos los equipos tenían 5 o 6 jugadores de buen pie, se trataba bien a la pelota, y tenías tiempo para pensar y no. Ahora ni bien la recibís, tenés 2 que te están comiendo la nuca. Claro. En esa época recibías, te dabas vuelta, te tomabas un whisky y ahí te venían a marcar. Entonces, y estaban. Cada grande tenía un 10. Racing Rubén Paz, Independiente Bochini, River Alonso o El Enzo. O sea, épocas de cracks, ni hablar del Diego, después en Boca. Todos los equipos tenían un 10 así increíble y era como mucho más lindo, se jugaba más. Ahora todo es apuro, todo es físico, todo es potencia. Veo muchos jugadores mediocres, muchos jugadores malos de 5 o 6 puntos. Uh-huh. Y la verdad que no lo entiendo muy bien. Habiendo tanta gente que juega bien, ¿no? De eso te tiro un apellido y definímelo en pocas palabras. A ver. Messi. Uf. Tremendo, o sea, lo más, por lo menos del fútbol que vi yo, él y Diego son lo mejor, sin lugar a dudas, pero y por afano, o sea, son los únicos dos que están en otra galaxia, en otra dimensión, o sea, lejos de la Tierra, lejos de los demás. Tenés la sensación de estar viendo un extraterrestre, ¿no? Porque absolutamente. Que pueda sorprender en esas dimensiones con un balón de cuero inflado, ¿no? Es un artista, es como un mago, como un Houdini del fútbol. Claro. Cómo se mueve, cómo siendo tan chiquito, bueno, igual que el Diego, ¿no? Que también como un barrilete cósmico, es otro barrilete cósmico que fluye por el viento y se le escapa a todos. La precisión que tiene con la pelota. Divino, Messi, la verdad. Siempre tranquilo. Y además, lo banco a muerte, ¿eh? Sí. Lo banco a muerte. Y sí. Todos los que hablaron mal de él o lo critican porque piensan que debería rendir como rinde el Barcelona en la selección, como si fuera lo mismo, es ridículo. O sea, que se le exija eso me parece una estupidez. Y además, siempre lo vi jugar bien en la selección. Y siempre se hace cargo y la pide y va al frente y le pegan el palo, pero siempre hace un pase gol. O sea, es lo más, Messi. ¿Le vamos a dedicar un tema a Messi? ¿Crees? Pero con amor. Dale. A full. Dale. ¿Cuál le ponemos? Y Fantasías. ¿Qué está? Fantasías por El Tigre y sus manchas también en la música. Solo y a pesar de la vida celeste. dedicado por el Tigre y sus manchas a Lionel Messi. Fantasías, el Tigre y sus manchas, músicos que te acompañaban. En esta interpretación es mi primer disco, digamos, que lo grabé, las bases las grabé con, qué lujo que me di, ¿no? Ahora que lo pienso, con músicos del Orreo, con Manu Onis en el bajo y Leo Stein en batería, dos cracks, sí, me hicieron la gamba y grabamos las bases nosotros tres. Y después aparte grabó Cachito, que es mi amigo tecladista, pianista de toda la vida. Después aparte él grabó los pianos en el mismo estudio. Y después seguimos con Nacho Stoll, crack super total, violero. Crack total, sí. Grabamos todo lo demás en su casa, en su estudio. Él fue mi productor, me hizo la gamba, nada, sí. Estoy eternamente agradecido porque fue como el que me dio el puntapié inicial para animarme a hacer un disco. Cosa que yo todavía estaba medio como abatatado o ni siquiera tenía esa idea, ¿viste? Lo hacía para mí, en mi casa, grababa en la puerta, tocaba yo la batería, grababa todo en la puerta. Y él escuchó un demo de grabaciones mías en la puerta y se recopó y me propuso grabar el disco en su casa. Y dicho y hecho, grabamos la mitad de los temas, son acústicos, los grabamos en su casa y con batería, como te conté antes, con los chicos del Orreo. Hablaste de que por ahí en un momento te abatataste y después realmente te hiciste piel la música y dijiste, bueno, quiero hacer esto, le voy a dedicar mi tiempo a crear, a grabar con gente increíble, ¿no? Que te ha aportado también toda su visión que es necesaria cuando estás creando, ¿no? Totalmente, alguien que, sí, que te lea el libro antes de editarlo, alguien que descubra lo que vos no podés ver de tus canciones y que vos te entregues a esa producción y te lleve un poco por, totalmente, por un, sí, lugar, ¿no? Yo, mirá, cuando tenía 22 años, estaba estudiando periodismo deportivo, ya había laburado en radio con Niembro, había estado en el gráfico un tiempito y había hecho una pasantía en Olé antes de terminar la carrera. O sea, a los 22, cuando voy 2 años de carrera y me falta uno, tengo un ataque tremenda de vocación por la música, pero tremenda, con un fuego que nunca volví a sentir en mi vida, sobre todo por los Beatles y mucho también por los Zombies y los Kings, te diría, sobre todo esas tres bandas fueron un hachazo en mi cerebro, o sea, tan fuerte que no lo pude evitar y ahí empecé como a componer estas canciones que estábamos escuchando, como que tuve una inspiración muy grande y empecé a componer a lo loco. Y bueno, este disco salió de ahí, de esa época, de mis primeras grabaciones en Porta. Sí. Ahora viene otro postre, ¿no? Pues cada disco podría ser un hijo o un postre que preparas. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se llama el que viene? El que viene se llama Fresco y Batata. ¿Por qué Fresco y Batata? Porque Fresco es un disco y Batata es otro. ¿Cómo son? Fueron concebidos al mismo tiempo. Uh-huh. Yo en un momento decidí grabar 2 discos al mismo tiempo en 2 estudios distintos, de 2 formas distintas, uno con banda y otro solo, acústico. Y bueno, y arranqué una vez por semana en cada uno. Iba muchas veces el mismo día, me iba de Vicente López a Barracas, a lo de Frankie. De lo de Juaco, mi primo, bajista de Las Manchas, grabando el Fresco, el rockero, y en lo de Frankie grabando Batata, el acústico. Y bueno, demencial tener en el mismo día esos contrastes, ¿no? Y la situación de registrar una canción, ¿no? Alucinante, conectarte, la verdad, te digo, impresionante, o sea, una felicidad increíble el hecho de estar como creando, ¿no? Haciendo lo que querés y lo que te gusta al mismo tiempo y tan intensamente, pues además al mismo tiempo venía con el libro. O sea, todo esto surge de un momento de mi vida que yo tengo una crisis profunda, un clic que fue, bueno, ¿qué onda? ¿A laburar, a hacer guita y a tener pibes? ¿O a jugármela antes por mis proyectos y por esos sueños que siempre tenés? O sea, y que si no lo haces cuando tenés 40 años pensás, soy un loser, claro. ¿Cómo no me la jugué por lo mío? Bueno, yo dije, es ahora o nunca, y dije, voy por disco doble y libro en un año. Y finalmente lo hice en dos. No está tan mal. No está tan mal, ¿no? Bueno, un testimonio vivo de esos que nos encantan porque te inspiran, ¿eh? Tigre, y yo vi los papiros, Tigre. Lo viste nacer, lo viste escrito a mano, artesanal. Sí, doy fe. Fotocopias. Y quiero celebrarlo con un tema. Es así. Entonces vamos a hablar de aquellas noches, por ejemplo, ¿eh? El Tigre y sus manchas sonando en este especial botinazo cósmico. Yeah. vamos a escuchar ahora I Can't Make Up My Mind de los Zombies. For myself, she has told me in so many words that she's still in love with me and she wants me back. She wants me back with her again. She said, why don't you come back home to me? Why don't you come back, come back where you belong? Show me which way to go. I need guiding in my choice of what to do. Someone has to help me. Una banda impresionante, los Zombies. Estamos disfrutándolos con ustedes aquí con el Tigre Peirú, su libro Botinazo Cósmico, su música, los temas que vienen y los que nos gustan. Y bueno, me estabas contando, Tigre, que hay un documental sobre los Zombies, ¿no? Sobre una canción de los Zombies. Sí, hay un documental puntual sobre este tema que es She's Not There, que es su primer single que sacaron en el 64. Cuando eran una banda aún amateur, digamos, o sea, más allá de que la rompía y eran unos cracks, estaban tocando en un garage y hicieron su primer demito, grabaron una canción y ese tema les generó grabar su primer disco y todo, y el tema fue directo al número uno, fue el primer tema que desplazó a los Beatles. Increíble. Después de mucho tiempo. Pasaron del garage a gira por toda Europa y Estados Unidos en un mes. Y el documental trata sobre eso, sobre todo ese momento puntual y la historia de ese tema y todo lo que generó. Y que en definitiva ellos mismos te cuentan que les jugó en contra, porque pasaron del infierno al cielo en un segundo y no pudieron como transitar un poco más y disfrutar del camino, digamos. Claro. Pues en esa época era éxito y hacha. Claro. Instante. Entonces fue esa historia loca, ¿no? De esta canción. Pero qué bueno que llegaron a grabar al menos un gran puñado de excelentes canciones. Quienes quieran conocer el Botinazo Cósmico, entonces pueden ingresar a www.botinazocosmico.com.ar y también podés enviar tu selección cósmica. Si te ocurre alguna, ahí te pones a jugar este partido lúdico con las palabras, los apellidos, la historia del fútbol, las posiciones, y te comunicas con el Tigre Peirú, que dentro de poco estará tocando, presentando su disco todavía. Con mucho gusto, sí, estoy mezclando Fresco y Batata con mucha felicidad y ansiedad y ganas de sacarlo, porque la verdad que me siento muy orgulloso, es como un disco que me da mucho placer, que me gusta escucharlo ahora en el momento, cosa que nunca me pasó con mi música, de que un disco mío me guste escucharlo y me lo banque, así que nada, muy contento y viendo de tenerlo ya para la primaverita, para el calor, que es salga un momento para florecer totalmente. Bueno, Tigre, yo te quiero agradecer un montón porque casi puntualmente le sacamos unos 20 minutos más al tiempo y nos dimos el lujo de hablar un poquito extra futbolísticamente de la música y compartirla también. Así que le sacamos el jugo y el yugo. Y el yugo. Y te digo que Radio Rueda es redonda como una pelota, entonces es tu casa. Siempre vuelve. Siempre vuelve. La rueda siempre vuelve a su lugar. Y volveremos. Cuando quieras, Tigre. Tenemos el estadio en refacciones, pero podemos jugar en el potrero mientras. Hay que abrir la cancha. Hay que abrir la cancha. Me quería ir, pero no importa. Tac. Quiero que me, des una opinión de lo que está pasando con las Barras Bravas e Independiente y Cantero y todo esto. Ah, toda esa movida. Brevemente. Y es como... explotó la bomba. O sea, en algún momento tenía que pasar, ¿no? ¿Hace cuánto que hay tranzas entre dirigentes y Barras Bravas? No sé, 30, 40 años. Pasa siempre, es como... y no da, no existe. Es corrupción en estado puro, es deformidad. O sea, como un tipo, un Barra Brava quemado de la cabeza. No digo que todos sean así, pero sí en muchos casos. Un orangután ignorante termina decidiendo el futuro de un club. ¿Puede ocurrir eso? O sea, no existe. Así que me parece bien que los presidentes se planten y que empiecen a sacarle la roja a los barrabravas, porque no, es una deformidad que existan. No tienen que existir directamente. Si en Inglaterra lograron erradicar a los hooligans, ahora juegan sin alambrado en Inglaterra, es la evidencia de que se puede hacer y se puede lograr, claramente. Gracias, Tigre. Gracias a vos, gatito.